Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y bueno, como siempre, un programa que intenta acercarte, bueno, pues algunas de esas cosas que nos parecen importantes, que nos parecen, bueno, necesarias y que en los medios de comunicación convencionales, pues no suelen estar tan presentes. Hoy va a ser un programa distinto a lo habitual, porque bueno, también nos gusta hacer de vez en cuando programas positivos, programas donde damos a conocer, bueno, pues historias, personas, personajes que se mueven ahí al filo de la navaja dentro del sistema en el que vivimos. Y hoy va a ser un programa, pues, más cultural, entre comillas, porque nosotros entendemos siempre aquí en Maravayu la cultura como algo muy amplio. Pero bueno, tendremos música, tendremos fotografía, tendremos cómic y todo ello porque vamos a hablar con Fase Nueva y vamos a hablar de su último trabajo, Aullidos Metálicos. Vamos a hablar con el Niño de Elche también, que lleva ya un año de gira presentando su disco Voces del Extremo, aparte de otros muchos proyectos que tiene por ahí en marcha, y que además juntos van a estar mañana en la Sala Acapulco, aquí en Gijón, dentro del Gijón Sound Festival. Una mezcla explosiva de dos artistas rompedores en lo musical. Y bueno, también tendremos a Xur de Margaride para hablar de ese proyecto de publicar un libro fotográfico sobre la historia del 15M aquí en Gijón, en lo que fue la acampada Gijón, con motivo de ese quinto aniversario ya del 15M. Y tendremos a Javi Guerrero también hablándonos de su último trabajo, de su último cómic, Dolce Pensare Niente, que bueno, pues es toda una comedia semi-autobiográfica que bueno, nos contará todo eso. Va a ser el Maravayu que comienza ya, y bueno, vamos a comenzar pues bailando, a ver si hay manera. Bailas perfectamente. Uno de los temas que se incluyen en Aullidos Metálicos, el último trabajo de Fase Nueva. Y para hablar de este trabajo y para hablar de Fase Nueva, bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Ernesto. Muy buenas, Ernesto. Hola, muy buenas a ti, Falo, y a toda la gente que sigue Radio Crash. Bueno, cuéntanos un poco que estuvisteis mucho tiempo con este proyecto, bueno, porque por lo que decís ya desde finales de 2014 estabais ahí dando y vueltas y grabando cosas y bueno, luego toda una producción. ¿Cómo se gestó Fase Nueva, Aullidos Metálicos? Este tipo de proyectos que son como el nombre dice, ¿no? Son trabajos de larga duración, son lo que viene a ser un LP, ¿no? Realmente necesiten cierto tiempo de trabajo, no, por lo menos en el nuestro caso no se faen de un día para otro. Pues sí, a finales del 2014 fue cuando empezamos a componer los temas y cuando nos metimos en el estudio. Sobre marzo de 2015 teníamos el trabajo tal como nos gustaba y fue cuando lo entregamos a nuestro productor el productor de este álbum, que es Óscar Mulero. Y luego el trabajo de Óscar Mulero también requirió un tiempo de, bueno, pues ya muy, muy minucioso además el trabajo de producción, porque en este tipo de cuestiones pues base muy al detalle, a las frecuencias, a cada uno de los pulsos, cada uno de los instrumentos, cada una de las capes. En realidad hay un trabajo casi quirúrgico de orfebrería, ¿no?, con respecto al sonido, y esto lleva tiempo, además de todo el tiempo que necesitó y requirió, pues, de charlar con Roberto y conmigo, ¿no?, para orientar un poquitín la producción global del disco y la idea global del LP. Entonces, bueno, en realidad, igual sorprende a alguien, pero bueno, sinceramente no son plazos tampoco tan largos. Hay muchísima gente que está trabajando alrededor de un año o dos años antes de sacar el disco, ¿no? No sé si sabes, que me estaba acordando ahora, que Óscar Mulero estuvo aquí hace unos meses en Radio Crash, en el programa Bailando con Lobos, y dio la exclusiva, casi, de que estaba dentro de sus, hablando de sus proyectos, que estaba produciendo el Aullidos Metálicos de Fase Nueva, ¿no? Sí, que lo pudimos escuchar aquí en Radio Crash. Fase Nueva, bueno, como tal, lleva 10 años ya, que también ya es un tiempo... Sí, son 10 años porque, aunque Roberto y yo ya llevábamos trabajando unos años con otras denominaciones, lo que lle el proyecto Fase Nueva nace en el año 2006, sí, nace por la decisión de empezar a hacer canciones que se pudieran, digamos, repetir y abandonar un poco todo el trabajo de improvisación que llevábamos haciendo los años anteriores, donde los conciertos y todo lo que desarrollábamos basábase en la improvisación absoluta. Eso te iba a preguntar también, que era complicado a lo mejor repetir concierto, porque muchas de las cosas que a lo mejor salían en un concierto no salían en el siguiente, ¿no? Durante toda esa etapa no repetimos ningún concierto y, bueno, realmente también tenemos todavía reminiscencias de esa manera de trabajar, porque ahora ya es más difícil no repetir un concierto porque acumulase muchísimo trabajo de agenda, ¿no? Tienes más conciertos, tienes más cosas que atender, pero sí es verdad que somos un grupo que cambia constantemente los repertorios y que añade constantemente a los conciertos las canciones o los tramos musicales, no sabemos muy bien cómo llamar lo que hacemos tampoco, que estamos haciendo recientemente, incluso ahora mismo, mañana mismo, hay muchos tramos durante el concierto que no pertenecen al disco y que son trabajos que hicimos después de grabar el disco, o sea que hay cosas del mes pasado, por poner un ejemplo, entremecido con canciones del disco y de algún disco anterior, pero... A ver, a nosotros parecernos una forma más estimulante de trabajar y menos aburrida también que andar repitiendo machaconamente los repertorios, ¿no? Todo este tiempo, además, lo que supuso y que Fase Nueva pasase a ser conocido no ya solo a nivel de Asturias, ¿no? Donde bueno tenías ya un cierto nombre, sino fuera, ¿no? Sino que empezar ahí a moverse, bueno, en ciertos circuitos, ir a algún festival, a ser reconocido por determinada crítica como algo tal. ¿Cómo vivisteis todo ese proceso? Porque alguien que lleva tanto tiempo dedicándose a esto, que de repente bueno, tenga un poco ese salto. Bueno, en nuestro caso ya algo que se da más con la salida del LP A la Quinta Hoguera, que ya el primero que sacamos con Discos Humeantes. Y entonces, bueno, de esto ya pasaron unos cuantos años y bueno, tendríamos un poco que revisar a ver qué sensaciones tuvimos, pero bueno, primero empezando con la sinceridad, nunca fuimos un grupo de mayorías y demás, ¿no? Somos un grupo del underground, en el contexto del Estado español, cosa que lle, pues, bueno, en un público que tampoco lle tan grande, muy respetados por la crítica, y es verdad que desde el primer momento tuvimos a favor nuestro toda la crítica española, pero como yo un proceso que se dio con bastante lentitud, que tampoco fuimos nunca un bombazo o cosas de ese, tampoco, no sé, tampoco lo vivimos nunca de una forma muy especial, y además pillonos de mayorinos, con lo que tampoco, bueno, no, para nosotros cuando tratamos el tema y cuando lo discutimos parecernos una consecuencia normal, con todos los comines que se pueden poner dentro de la trayectoria de dos personas que trabajen muy seriamente en el campo que ellos gusta y que ellos presta, y que bueno, poco a poco, y es normal también que vayas abriendo barreras, ¿no? También siempre decimos, cuando pregúntenos mucho cosas parecidas, ¿no? Y siempre decimos que nosotros sufrimos un proceso de maduración y fuimos también abriéndonos hacia el público, pero vivimos en un contexto donde el público también fue sufriendo unos procesos de maduración y abriéndose a otras músicas. Entonces, realmente lo que nos está pasando a nosotros y es más, para nosotros, y es más una especie de encuentro entre diversas energías que van corriendo paralelamente, una la nuestra, de nuestro trabajo, y otra también la del público que quiere conocer y que quiere buscar otras cosas. Vamos a escuchar otro tema y seguimos charlando. Vamos con La Carretera Fluorescente, también otro de los lanzamientos, vale, así, venga, potentes. Venga, venga. Alucinando. Bueno, y como os decíamos antes, en ese concierto de mañana aquí en Chichón, en la Sala Acapulco, a partir de las 10:30, aparte de Fuase Nueva, con quien estamos charlando, también va a estar el niño de Elche, Francisco Contreras. Paco, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a encontrar mañana en ese concierto del niño de Elche aquí? ¿Cuál va a ser el formato? Bueno, el formato es en trío y básicamente haremos un repaso del último disco de Voces del Extremo, ¿no? Es lo que últimamente estamos ofreciendo los conciertos. Ajá. Voces del Extremo, un disco que lleva ya un año, algo más de un año ya funcionando y que bueno, también ha sido galardonado, bien recibido por la crítica especializada y bueno, que supongo que estarás contento con él, ¿no? Sí, la verdad que de venir de una zona no reconocida incluso, ¿no?, por la crítica, a de repente que reconozcan pues uno de los trabajos y aparte conjuntamente algunos de los trabajos que había hecho anteriormente, pues bueno, siempre da algo de tranquilidad y sobre todo da algo de seguridad para continuar. Para quien no conozca Voces del Extremo, cuéntanos un poco, porque bueno, es tanto el título del disco tiene su procedencia y las letras también, bueno, provienen de un marco en concreto, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste todo ese movimiento. Sí, Voces del Extremo es un encuentro que hace mi amigo el poeta Antonio Orihuela en Moguer, hace ya cerca de 15 años que lo hace. Y es un encuentro básicamente donde se dan cita pues una serie de personas, cada año aumentan, las cuales pues uno de los nexos en común es una poesía que bueno, se le ha tildado, se le ha catalogado como poesía de la conciencia crítica, ¿no? Pero que bueno, que eso es una etiqueta que ahí te da muchísimo más movimiento o formas de practicar la escritura, diríamos, ¿no? Al fin y al cabo el nexo de unión es sobre todo esa poesía de lo cotidiano, esa poesía de urgencia, esa poesía de la necesidad, ¿no? Y aparte de ahí, pues bueno, trabué un poco el disco, ¿no?, conceptualmente hablando. Tenemos aquí en el estudio a Ernesto, la mitad de Fase Nueva. Yo creo que tenéis en común, Fase Nueva y el Niño de Elche, que sois bastante rompedores con lo que es lo musicalmente y lo ortodoxo, ¿no? Ernesto, bueno, ¿quieres decirle algo? Hola, Francisco, qué manera de conocerse, ¿no? Tan especial. Aunque bueno, mañana supongo que te veré más. ¿Qué me pides que le diga algo? Bueno, pues, hombre, a vueltas con las etiquetas poéticas, ¿no?, de lo que estaba él también mencionando, de la poesía de la conciencia crítica. Yo creo que es un territorio muy interesante para hablar, porque nosotros siempre estamos dándole vueltas acerca de lo poético también, y en nuestro caso concreto siempre decimos que es imposible huir de la experiencia, ¿no? O sea, al final toda poesía es de la experiencia, toda poesía es de lo cotidiano. Yo incluso iría más, dada la última etiqueta que nos acaba de mencionar Francisco, ¿no? Toda poesía también es de la conciencia, es imposible huir de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, a sabiendas de esto, sí es verdad que intentamos ir hacia la palabra, ¿no? Partiendo de la base de que es imposible hacer poesía fuera de la experiencia, ¿no?, o fuera de la conciencia también. Pero sí es verdad que nosotros nos planteamos siempre este punto de partida como algo que nos llama. Y que no es por un juego. Nosotros no planteamos lo poético como un juego, porque es algo trágico que el ser humano intente fantasear y que no puede. Y termino aludiendo a unas palabras de una amiga nuestra, de Cristina Busto, con la que estamos trabajando y que tiene textos poéticos muy, muy interesantes con los que también trabajamos, que ella decía hace poco, no podemos hablar de la creación porque todo está sucio y perdido, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos planteamos ese punto de partida. Paco, ¿quieres añadir algo a lo que acaba de decir Ernesto? Sí, coincido en algunas cosas que comenta Ernesto, ¿no? Claro, hay cosas intrínsecas que van en la acción, ¿no? Como él comenta, ¿no? Y sí, lógicamente las etiquetas, cuando utilizan las palabras, al fin y al cabo encasillan unas fórmulas de acción o unas fórmulas de estar o de ser que muchas veces no son convenientes, ¿no? Hay incluso una poesía que se le llama la poesía de la experiencia. Sí. Un movimiento que... Sí. Que claro, como tal existe, pero está muy lejano tal vez incluso a la experiencia, incluso que nos, a nosotros nos interesa. Sí. ¿No? Sobre todo lo que me interesa siempre es lo que se genera sobre eso, ¿no? Sobre, por eso el pensamiento crítico como tal es lo que tiñe un poco esta poética a la cual yo trabajo últimamente, ¿no? Porque para mí lo que genera todo eso es eso, si hay un caldo de cultivo donde el pensamiento crítico fluye y confluye, pues para mí ahí es donde coge un poco de sentido las prácticas artísticas, ¿no? Yo quería... estamos hablando de eso, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa, Francisco, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo. Suelo ver que trabajas con textos de poetas, sobre todo poetas más recientes, más de nuestro tiempo. Pero también trabajas con textos tuyos, que no lo sé esto. Normalmente no, porque el leer tanta poesía y tantos textos, al final muchas veces uno ve que el mar es tan amplio, ¿no? Que bueno, al final vas encontrando tus iguales, ¿no? Como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Vas encontrando a las personas que respiran por tu misma nariz y te ves reflejado en esos textos, ¿no? En formas de hacer incluso, ¿no? Entonces yo soy mucho más partidario de utilizar otras voces, ¿no? Y buscar la coralidad en el acto artístico o en el encuentro artístico, la propuesta artística, más que yo escribir. Últimamente estoy intentando vomitar algo, pero me cuesta bastante, la verdad. Es que eso sí nos diferencia bastante, ¿no? Porque, aunque, claro, parto de la base que estoy de acuerdo totalmente en que uno encuentra voces siempre que lo representan y que son iguales a uno mismo, ¿no? En lo que escribieron otros, siempre es así. Pero bueno, nosotros siempre partimos de la idea de crear nuestros propios textos como una condición, ¿no? Quizás por esta búsqueda que siempre pretendemos, ¿no? De encontrar nuestra propia voz, a pesar de que vivimos en un mar de voces, algunas de ellas compartidas, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo el concepto de la búsqueda no lo trabajo tanto como tal, ¿no? Por eso lo trabajo más, me gusta más tildarlo del encuentro más que la búsqueda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, la relación que tengo muchas veces con los textos es que llegan, los busco, ¿no? Ya. Es por esta cosa de la red, ¿no? De esta cosa de tan pluriversal, que es el cardenal, ¿no? Sí. De las conexiones, y cómo van apareciendo, se van yendo, ¿no? Pero bueno, también la búsqueda que tú comentas también es interesante y me parece también muy necesaria. Bueno, yo creo que al final van unidas una a las otras. ¿Y cuando llegan, en tu caso... Sí, perdona, sí. Sí, aunque materialmente se visualice de una forma u otra. Y cuando llegan, en tu caso, ¿tienes que ponerte a hacerles música? O porque claro, es que en nuestro caso nosotros trabajamos, van haciendo la música a la vez que nace la palabra, ¿no? Sí, bueno, son procesos muy diferentes y cada texto, cada palabra, cada frase o cada sonido, pues seguramente tengo una historia atrás, ¿no? Que muchas veces no es una historia narrativa, la cual se puede buscar incluso la narratividad, incluso la explicación. Entonces, a mí lo que me interesa más que todo eso es cómo llega y cómo suceden las cosas. Antes, es verdad que por mi influencia del mundo de los cantautores, como le digo yo cariñosamente, pues mi modus operandi sí era más de coger un texto y trabajar desde esa estructura, esos modos más convencionales de cómo musicalizar un poema, ¿no? Cómo encontrar, ¿no? Bueno, eso depende mucho de qué instrumento utilices, ¿no? Y en qué momento estés, ¿no? Musicalizar un poema con la guitarra es muy diferente de hacerlo con un trozo de hierro, ¿no? Entonces, pero esa parte ya la dejé y bueno, trabajo desde pues otras fórmulas. Sobre todo, me gusta mucho encontrar el texto que el texto me diga algo, aunque no sea musicalmente hablando. Y después en las sesiones de impro, las sesiones con diferentes músicos, y desde las intuiciones que uno pueda tener de sonoras sobre ese texto, pues uno va intentando construir algo, ¿no? ¿Hablas de sesiones de impro? Sí, es una fórmula que me ayuda mucho a poder, bueno, a poder quitar la maleza que pueda haber en todo esto. Bueno, paradójicamente en nuestro caso también, a pesar de que los caminos son muy distintos, los orígenes de lo que cantamos son muy distintos, pero bueno, nosotros partimos siempre de sesiones de improvisación. Y hablas de cantautores, a nosotros también nos gustaron toda la vida los cantautores, yo estoy influenciadísimo por ellos también. Claro, imagino. Es que además otra de las cosas que tenéis en común, que esto yo no sé si los programadores del Gijón Sound Festival lo pensaron o profundizaron tanto, pero lo que también tenéis en común tanto Fase Nueva como el Niño de Elche a nivel personal es la crítica al sistema y a todo lo que nos rodea, ¿no, Paco? Porque aparte de los poetas que escoges, que ya marcan de por sí, tú también en tus opiniones y tal eres bastante crítico con lo establecido, con lo ortodoxo, tanto musicalmente como socialmente, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba antes, lo del pensamiento crítico, ¿no? Y hacia dónde se enfoca el pensamiento crítico. Y a mí me gusta mucho, pues, todo el posicionamiento político que es crítico desde el ser, desde el individual hasta el sistema, ¿no? Eso es la gran diferencia, por ejemplo, de los movimientos izquierdas clásicos, ¿no? Que siempre es una crítica externa y no tanto una protocrítica y una reflexión de cómo relacionamos y dónde estamos, ¿no? Como decía un filósofo amigo mío, López Petit, esta cosa de vivir dentro de la bestia, ¿no? Todo lo que se genera y toda esa esquizofrenia que genera los sistemas y nuestra relación con ellos. Y es desde donde yo canto, no canto tanto como una crítica sociopolítica del sistema en sí, ¿no? Sino es cómo relacionamos nosotros con los sistemas, no solamente este sistema, sino con los demás sistemas y con las fórmulas de relación entre los seres. Ahí es donde está puesta mi luz, diríamos, ¿no? Mi energía. Bueno, yo si puedo añadir o matizar o decir lo que pienso sobre un tema que nos apasiona también, ¿no? Aunque yo admiro mucho el trabajo de Francisco porque también es una persona que intenta ser transgresor en lo formal y considero también un logro por su parte que transgrede lo formal y a la vez lo dota de un discurso transgresor, ¿no? Bueno, para entendernos, utilizo palabras que igual no son las más apropiadas, pero bueno, buscando que nos entendamos rápidamente. En nuestro caso, nuestra rebeldía que ha vertebrado la vida entera, porque bueno, somos personas que participan en los procesos políticos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en Asturias concretamente, desde siempre, desde niños, ¿no? Procuramos que en nuestro caso, lo logremos o no, la cuestión sea una transgresión formal, más que una transgresión en el discurso. Quizás porque nacimos un poco cansados de ciertas cuestiones, aunque en ningún momento pensamos que nuestro método o nuestra fórmula sea la... O sea, no hay un método, no hay una fórmula, todo es posible, no pensamos que lo que hacemos nosotros es como se deben de hacer las cosas. Por eso, por ejemplo, admiramos tanto a Francisco, ¿no? Pero, paradójicamente, me gustaría hablar mucho más con él, porque nosotros venimos un poco cansados de los discursos que en lo musical son tan explícitos. Y una forma nuestra de rebelarnos también contra el entorno un poco en el que habíamos crecido fue el ir a buscar la transgresión formal nada más, ¿no? Bueno, no sé, son cosas que comparto. Sí, me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo. sí, en hacer esas diferencias, ¿no? Y en encontrar las conexiones de esas diferencias. Bueno, es que también yo... me parece muy, es un tema que para mí es delicado. Es delicado en el sentido de que quizá nosotros crecimos en un entorno demasiado explícito en estas cuestiones, ¿no? Y no quiero poner ejemplos tampoco, porque no me apetece tampoco. Pero en el caso, hay casos y casos, y no se puede generalizar. Lo que pasa es que nosotros conocimos a mucha gente que, haciendo un discurso político en sus canciones, luego, pues bueno, no lo demostraban tanto, ¿no?, a la hora de vivir, ¿no? Y nosotros siempre dijimos, nosotros vamos a ser coherentes en nuestro, con nuestro vecindario, ¿no?, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, ¿no?, y ahí vamos a ser transformadores y a participar en todo lo que signifique cambiar para bien nuestra sociedad, ¿no?, y ahí estuvimos siempre. Entiendo también que otra persona venga por otro camino y llegue a otro lugar, ¿no? No. Simplemente quiero poner estas dos fórmulas que están ahora mismo puestas aquí sobre la mesa, ¿no? Pero hartos quizá de algunos sinvergüenza, fuimos por otro camino. Y sin embargo encontramos ahora la obra, la tuya concretamente, Francisco, que nos satisface y nos llena absolutamente, ¿no? Sí, hay un escritor que me gusta mucho que decía que el arte revolucionario debería de ser arte revolucionario, ¿no? Eso hablando sobre la estética, la fórmula artística en relación con la transgresión, ¿no? También, claro, estaría todo ese debate de mundo Cage sobre el arte vida y esta cosa del posicionamiento blanco, ¿no?, de las políticas. Sí. ¿No? Y después todos los movimientos conservadores de la izquierda más clásica y formalista sobre las prácticas artísticas. Bueno, eso lo padecemos, ¿no? Todavía lo padecemos. No, ahí serían como, hay un montón de mares, ¿no?, que vosotros conocéis, sobre todo por vuestra experiencia vital, ¿no?, y que a mí me ha llegado a otras formas, ¿no?, y otros procesos políticos, ¿no? Pero, claro, hay cosas, por ejemplo, que en mi lenguaje, pues, no están tan cercanas a otras, ¿no? Y bueno, también por el proceso filosófico y vital que uno va teniendo, pero sí es verdad que lo que comentas, el hacer una revisita, ¿no?, y repensar todo lo que ha sucedido en los últimos años, nos ayuda a replantearnos, pues, desde las prácticas artísticas y desde las prácticas sociopolíticas, que al final acaban unidas, cómo ejercerlas, ¿no? Y bueno, y esta cosa de la coherencia, pues trabajar siempre desde la derrota nos da una amplitud y una amplitud de miras muy muy interesante. Paco, yo quería que antes, bueno, porque ya veo que vais a tener mañana mucho de qué hablar, no sé luego los conciertos qué pasará, pero vamos, mucho de qué hablar vais a tener. Con mucha gana. Pero sí que quería preguntarte también que nos comentaras un poco, para darlo a conocer, ese otro proyecto, bueno, estás con muchos proyectos, pero ese otro proyecto que estás haciendo con los volubles, esa adaptación también de textos del filósofo queer y activista Paul B. Preciado, que bueno, que nos parece muy interesante también y que tenemos muchas ganas de llegar a ver, aunque mañana va a ser otra cosa lo que vamos a ver. Sí, bueno, eso es lo nuevo que estamos haciendo, que presentaremos en el Festival Zonas. Lo hemos titulado en el nombre de... Bueno, trabajamos así en líneas muy, muy generales, por no soltaros el rollo. Pues toda esta cosa de lo fronterizo, lo transfronterizo y todo lo que conlleva esa palabra que, bueno, siempre hay que acotarla porque es tan amplio, ¿no? De todo lo que se puede hablar y todo lo que se puede hacer sobre ello, ¿no? Pero sí es verdad que textos como los de Paul B. Preciado, pues, nos llevan hacia un territorio amplio sobre lo que significa la frontera, ¿no? No solamente en el lenguaje, sino en los cuerpos, ¿no? Y en la forma de relacionarnos. Y ahí es donde a mí me gusta siempre rascar y lo que hablaba antes de esta voz coral, ¿no? Y claro, mi forma de trabajar no se entendería sin Paul B. Preciado, no se entendería sin Enrique Falcón, o sea, no se entendería sin Ticuno, yo qué sé, o tanta y tanta otra gente, ¿no? Sí, porque tú siempre, además, una de tus características, aparte, a pesar de que tu nombre artístico y tu, bueno, posicionamiento musical es individual, pero tus trabajos siempre son colectivos, ¿no? Y para ti es muy importante lo colectivo en todo lo que haces, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta siempre separar esto de el proceso colectivo, después el proyecto colectivo o no. Yo suelo trabajar en procesos colectivos, ¿no? Que después ya los proyectos, pues, dependen, si son un nuevo colectivo, pueden venderme a nivel económico, a nivel de concepto, ¿no? Eso siempre es una batalla dentro de los movimientos. Cuando es colaborativo, cuando es colectivo, cuando es individualizador, cuando es individualista, ¿no? Pero bueno, sí, por eso yo siempre hablo de voz coral, ¿no? Porque al fin y al cabo eso siempre es una cosa que me acompaña, sí. Y me gusta además porque complementa y me ayuda a seguir ampliando. Mira, no, yo siempre cuento que hay una frase que me decía mi bisabuelo, que me decía, Francisco, tú nunca te juntes con tontos, ¿no? Siempre júntate con listos, que siempre hay tiempo para juntarse con tontos. Entonces yo creo que eso se me quedó marcado de niño, y mi práctica es juntarme con gente muy lista, muy inteligente y muy especial y muy mágica, ¿no? Y eso es lo que al fin y al cabo hago. Está muy bien eso de hacer caso a los abuelos y a las abuelas. Y en tu caso lo llevas al pie de la letra. Pues darte las gracias por habernos atendido. Y bueno, esperamos mañana disfrutar de ese concierto o de esos dos conciertos que vamos a vivir aquí en Gijón. Sí, para nosotros es especial. Por mí, por lo menos, por estar la primera vez en Gijón. Nunca he estado ahí, está novido, pero no en Gijón. Y segundo, por estar, pues, compartiendo escenario con José Nova, que es una referencia para nosotros y pues, el grupo de amigos, y bueno, no hace falta que diga mucho más, pero sí, estar con ellos para nosotros es una gozada, sin duda. Muy bien, Paco, pues un saludo. Francisco, igual. Francisco, un abrazo muy grande y hasta mañana. Vamos a despedirte escuchando Mercados, uno de los temas también de ese Voces del Extremo. Estos días, bueno, seguimos aquí en Maravallu, seguimos hablando con Ernesto de Fase Nueva. Estos días, preparando un poco el programa, escuchaba tanto el disco de Fase Nueva como el del Niño de Elche, lo volví a escuchar, que tuve la oportunidad de verlo en directo cuando lo presentó en Sevilla hace un año, dentro de CEMOS 98, y en algunos temas, en algunas canciones, encontraba nexos, encontraba cosas en común, aunque sean cosas tan diferentes, ya que bueno, el Niño de Elche, su procedencia inicial viene del flamenco, y aunque lo va deconstruyendo cada vez más, y en el caso, bueno, que hablábamos antes, en este último disco, también influenciado por la producción de Daniel, de Dani de Pony Bravo, y bueno, un poco ese estilo musical. Y sin embargo, bueno, parece que el norte, el sur, ese transfronterizismo, que si existe esa palabra que comentábamos, parece que se unen. Ernesto, no sé a ti qué te parece cuando escuchas al Niño de Elche, que es algo tan distinto a Fase Nueva, si a veces encuentras alguna cosa también ahí en el fondo, algo en común. Lo primero que me parece es un elogio muy grande, porque nosotros admiramos su trabajo, lo conocemos desde hace tiempo. Él es un artista que en el entorno de Sevilla y en el contexto sevillano lleva muchos años trabajando en territorios de experimentación, que bueno, tienen siempre un pie en el flamenco, pero que a veces en formaciones concretas no tanto o no lo parece tanto. Y además del elogio tan grande que me parece que alguien comente esto, bueno, espero que la razón sea simplemente porque, bueno, nosotros estamos siempre empeñados en buscar y en vivir la experiencia, porque en el sentido literal nosotros hacemos música experimental porque es nuestra experiencia haciendo música la que va construyendo ese mundo imaginario, ¿no?, en el que nos movemos. Más que el sentido de experimentar de laboratorio, ¿no? De ahora voy a probar poniendo esto aquí o poniendo esto allá. No, es experimentación en el sentido de cómo vamos creciendo nosotros en el camino de la música. Entonces, bueno, que haya algo parecido, bueno, me cuesta creerlo, sinceramente, ¿eh? Porque formalmente somos muy distintos, muy, muy distintos. Yo creo que incluso somos casi antagónicos, ¿no? No pasa nada porque no. Hay quien dice eso de que los extremos se tocan por algún lado. Sí, ¿no? Pero bueno, a ver, siendo sinceros, y que creo que lo hay que ser, ¿no? Más que nunca, pero somos antagónicos en ciertas cuestiones y partimos de mundos muy distintos, muy distintos. A ver, mi madre es andaluza, vale, y toda mi familia materna, pero realmente. Esto sería casi una nota anecdótica, ¿no? Nosotros no tenemos esa raíz, aunque a veces sí hemos jugado con ello, ¿eh? Sí jugamos con ello alguna vez y está publicado, ¿no? Digo, publicado en disco, ¿no? O publicado en una entrevista o tal. Pues bueno, ya se nos comparó más veces, pero creo que por las ganas que igual tenemos en común de transgredir lo formal, fundamentalmente, ¿no? Bueno, mañana vamos a tener la posibilidad de ver los dos directos uno detrás de otro y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo la gente vive, pues eso, esos dos proyectos tan diferentes, que los va a ver pues prácticamente de seguido y ahí también se puede ver. Yo bueno, que conste que nosotros, una de las razones fundamentales, si no la fundamental, a la hora de participar este año en el Session Sound, fue que nos ofrecieron compartir escenario con el Niño de Elche. Y vale, somos conscientes del antagonismo y de las diferencias, ¿no? Pero para nosotros fue el acicate que hizo que nos decantáramos por participar. Eso, préstame decirlo, ¿no? Mm. No, pues está muy bien saberlo también, porque bueno, eso quiere decir que también hay algo ahí que pica, ¿no? Que a Fase Nueva le pica el poder estar compartiendo ese escenario. Hombre, partimos del reconocimiento hacia la obra que él está desarrollando. Sí que te quería preguntar también antes de terminar, Ernesto, que bueno, los directos, aunque el disco, este disco en concreto, buscáis un poco el reflejar ese directo, pero los directos también son un espectáculo, ¿no? Tengo que decir, para la gente que no vio nunca El Niño de Elche en directo, que también son un espectáculo el verlo, pero el verte a ti, sobre todo porque Roberto es más recatado. Bueno, aparte de las personalidades, Roberto también tiene un trabajo muy específico en directo, muy complicado, que no lo impide moverse mucho, aunque bueno, también evolucionó mucho en este territorio y mañana puede también comprobarse esto, pero bueno, concebimos siempre los directos como algo muy distinto a una grabación y siempre trabajamos más con la idea de espectáculo, de show, ¿no? En nuestro caso. Y damos fe que es todo un show el verte en directo y el verte disfrutando de los sonidos y de la poesía que surge de tu voz en los temas, ¿no? Gracias. No, hay que decirlo porque, bueno, igual hay gente también, porque esto de participar en un festival, hay mucha gente que, bueno, pues a lo mejor va al festival porque hay otros grupos, ¿no? Que ya, pues, son más conocidos o se mueven en otro ambiente y a lo mejor no conocen tanto lo que es el trabajo de Fase Nueva, bueno, y mañana van a poder acercarse ahí, pues, y disfrutar. Mira, tienen bastante relación con todo lo que estuvimos charlando antes con Francisco, entre los tres aquí. Siempre buscamos en nuestro espacio de libertad y de expresión también de la nuestra rebeldía. Lo que pasa es que nosotros expresámosla así, de una forma un poco más indirecta quizás en algunos aspectos, otros de una forma más brutal también y más directa también, ¿no? Pero buscamos esa desinhibición, sobre el escenario, y por eso mismo trabajamos el concepto de show de esa forma concreta, ¿no? Bueno, pues llevamos aquí casi una hora dándole vueltas a todo esto y no nos queda más que deciros, recomendaros que si podéis que vayáis mañana a ese concierto del Niño de Elche y de Fase Nueva. Y que bueno, seguramente que vais a disfrutar de lo lindo. Vamos a despedirnos con el tema Siempre Siempre. Si quieres, Ernesto, para despedirte, pues presentárnoslo o contar un poco de qué va este tema. Bueno, pues una canción que se podría definir como la anticanción a nivel estructural, a nivel rítmico también, donde sin duda ninguna expresamos toda la nuestra rebeldía con respecto a la idea del amor también o a la idea de la vida en este mundo. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado y por habernos hecho disfrutar de esta conversación. Gracias. Oh, Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, en Radio Crash, en el 105 de la FM. En las líneas de tu destino algo puede ser realidad si encontraras el camino hacia la dignidad. En tus manos está cambiarlo, nuestra fuerza es tu voluntad y ese mundo que soñamos ya no puede esperar. Indígnate, esta es tu guerra, rompe el mundo. Bueno, pues estaba sonando por ahí un tema que ilustra y acompaña a la presentación del proyecto del que vamos a hablar a continuación y se nos ha quedado colgado. Pero bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Xurde Margaride. Muy buena, Xurde. Muy buena. Bueno, que como anunciábamos al principio del programa, íbamos a hablar de ese proyecto de crowdfunding para publicar un libro, bueno, referido al 15M en su quinto aniversario y concretamente a la acampada Xixón. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto. Sí, vale, mira, se trata de un proyecto en el que vamos a intentar, con motivo del quinto aniversario, de editar un libro y montar una exposición que nos recuerde un poco lo que ocurrió hace 5 años. Tenemos un poco el periodo de reflexión de estos 5 años para poder ver un poco las cosas de una manera un poco más fría y, bueno, poder hacer una reflexión un poco más con un punto de vista no tan caliente de estar en mitad de las movilizaciones y tan... bueno, del momento, ¿no? Entonces, tras estos 5 años, pues bueno, vimos que podría ser una buena idea, pues, a recopilar un poco todo el material fotográfico que tengo de todos aquellos días y bueno, agruparlo eso, en una exposición y en un libro. El libro contaría, pues bueno, con textos escritos por la propia gente que estuvo dentro de la acampada y, bueno, alguna otra reflexión comentando un poco todo lo ocurrido. Y para ese proyecto, como para casi todos, lo triste es, sí, que se necesita dinero para, mira, publicar cosas, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? De momento, el tema de la cultura no es que vaya precisamente con unas subvenciones importantes a nivel estatal, por lo que no nos queda más remedio que, si queremos que esto sea realidad, intentar arrimar el hombro entre todos y autofinanciarnos. Uh-huh. vimos que bueno, que la mejor opción para esto era un libro. Vamos a intentar, pues bueno, evitar todo tipo de lujos en la edición del libro, y lo que importa es plasmar el trabajo, que quede para la posteridad, intentar hacerlo en un formato muy digno, pero bueno, un formato también que sea asequible. Entonces decidimos trabajar bajo el formato de un pequeño libro, un formato A5, en el que se habían recopilando todas las fotos y todos los textos. Para ello, efectivamente, necesitamos financiación, y pensamos que la mejor manera, y además bueno, también nos serviría un poco de test de ver el interés social por este proyecto, que es a través de un crowdfunding. Creamos un perfil, metimos toda la información y la gente puede acceder a ese perfil y aportar lo que buenamente pueda o lo que consideren que iría bien para este proyecto. Y bueno, aparte del libro, pues bueno, según la aportación, como en todos los crowdfunding, hay una serie de recompensas. Van desde unas fotografías de autor hasta unas camisetas, una caja de fotos también a nivel coleccionable, etcétera. Bueno, hay varias cocinas ahí. Un crowdfunding que podéis encontrar en la página de Verkami, en verkami.com, bueno, buscando el proyecto 15M Asturias Acampada Xixón, pues rápidamente lo encontráis. Tenemos un enlace directo, se creó un enlace directo porque, bueno, las direcciones, hay veces que las direcciones de los proyectos de Verkami son un poco liosas, entonces para que les sea más fácil a la gente acceder a ello, localizarlo. Aparte de, bueno, la braza que estamos dando a nivel de redes sociales, en Facebook, Twitter y demás, si ponen en el navegador 15m.surde.net, entran directamente en el perfil de Verkami. Uh-huh. Y bueno, ahí ya tienen desarrollado lo que serían esto, las aportaciones, en qué consiste el proyecto, los objetivos que tenemos. Y hay dos opciones, que sería hacer un libro en formato edición digital, y lo que realmente nos gustaría, que sería un libro en formato imprenta. Esa es una cuestión también que habría que aclarar. El primer objetivo es llegar a 1.000 euros. Ahora mismo estamos viendo que hay 605 euros conseguidos, quedan 30 días, pero bueno, no hay que dejarlo para última hora. Si se consiguen esos 1.000 euros, se publicaría el libro en edición digital. Pero hay un segundo objetivo, que sería llegar a 1.900, y que bueno, es de esa manera se iría a imprenta, se llevaría a imprenta el libro, y también sería mayor número de páginas en las que se, claro, publicarían, ¿no? Además, si llegamos al segundo objetivo de los 1.900 euros, eso nos permitiría tener una edición mayor. Lo que sería el libro unitario saldría mucho más económico, con lo que podríamos eso, aumentar el número de páginas, tener una edición mayor. Y un tema también que creo que es importante, los libros que nos queden una vez recuperado toda la aportación y todo el dinero invertido, la intención es donarlos a la PAO. Después todo lo que se venga derivado de la venta de esos libros, pues sería una ayuda para la plataforma. La plataforma de afectados por la hipoteca, sí, que también queremos dejar claro ese tema, que bueno, los beneficios económicos, si los hubiese, no van a ser para nadie más que para la PA, para la plataforma de afectados por la hipoteca, una vez que se sufraguen todos los gastos de la producción y la impresión del libro y de la exposición, que también, bueno, también va a ser importante, bueno, pues después de 5 años poder ver un poco todas esas imágenes, toda esa gente que participó en el 15M aquí en Xixón y en Asturias, y bueno, y hacer también un poco balance, ¿no? Porque yo creo que está un poco, aparte de muchas críticas o de gente que dice, bueno, pues no valió para nada o no cambió el mundo por tal, yo creo que hay muchas cosas también que hoy en día se pueden considerar que el 15M aportó a cómo se funciona ahora a muchos niveles. Hombre, yo creo que el 15M tuvo una importancia grande a nivel social, entre otras cosas, porque fue como una especie de despertar social. Yo me acuerdo antes, unos meses antes del 15M, precisamente yo había inaugurado una exposición fotográfica en la que se criticaba a través de unos císticos la pasividad social. Veíamos en el que había unos despidos en una gran empresa, una gran fábrica, mandaban un montón de gente a la calle, y la gente prácticamente no se movilizaba, se movilizaban, pues bueno, sí, la gente que históricamente siempre estuvo implicada en la lucha social, pero a nivel social la gente tenía más tirón un partido de fútbol que luchar por el pan diario de la gente, ¿no? Sin embargo, el 15M, para mí, yo veo en mis fotografías estos días, sobre todo, que estuve revisando el archivo para hacer la selección, veo señoras de las que dicen que pueden ser nuestras madres, que habitualmente no te las imaginas en una manifestación tal, con una pancarta de resistencia y en primera fila. Bueno, ves cómo la gente socialmente estuvo implicada en el movimiento, y por supuesto creo que sí que quedaron cosas del 15M, creo que sí que quedaron cosas y que bueno, que es importante históricamente que bueno, que eso no creo que se pierda nunca, pero bueno, el tema de tenerlo plasmado en un libro creo que va a ser interesante. Seguramente que sí, además es algo que, bueno, que quedará ahí para la historia y para, bueno, el recuerdo, que la memoria, tanto reciente como en este caso, como la más antigua, es importante, bueno, pues conservarla, y en este caso con este proyecto pues va a ser una aportación a ello. Seguiremos charlando, que todavía quedan unos cuantos días de ese crowdfunding, de ese proyecto, seguiremos charlando del tema aquí en Maravallu próximamente, y bueno, esperemos que pronto se alcancen esos objetivos, Jordi. Ok, muchas gracias por darle cabida al proyecto y nada, para lo que queráis, aquí estamos. Venga, pues un saludo. Saludos. Hasta luego. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar Miénteme, otro tema del Niño de Elche, que si como todo parece vamos a estar abocados a unas nuevas elecciones, pues volverá a estar de nuevo de actualidad este tema dedicado a los políticos. El que esperemos que no nos mienta mucho es nuestro próximo invitado, que ya está aquí en nuestro estudio, con el cual vamos a cerrar el Marabayu de hoy. Y se llama Javi Guerrero y viene a hablarnos de su libro. Muy buenas, Javi. Hola. Dolce o dolce, pensar en niente. ¿Hay que decirlo en italiano? Yo creo que hay que decirlo en dolce. Dolce pensar en niente. Dolce pensar en niente. Y si tuviéramos el acento mejor. Ya hay que, bueno, practicar un poco más el italiano. Cómic autobiográfico, dices. O sea, cuentas cosas de tu vida. Así, a pelo. Sí, y por supuesto, hay mentiras. Sería aburridísimo escuchar una historia real de mi vida. Uh-huh. Mucha gente piensa que su vida es muy divertida y todos pensamos que tenemos cosas muy, muy simpáticas que contar y que a todo el mundo le gustarían. Pero en realidad, al final, si no las salpicas con un poco de imaginación, no te sale una mierda. Yeah. Lo que vas a hacer es bostezar. Ya, ¿y en tu caso hay mucha mentira o, bueno, solo algún adorno para no quedar muy mal? Hombre, yo para contarte una verdad y cómo surgió el nombre. Ajá. Pues Dolce venga. Pensar en niente. En febrero del año pasado me cambió la manera de evacuar. Es así. Yo tenía unas digestiones muy rápidas, me comía una aceituna y me bajaba directamente al culo. Y de repente, de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, comencé a tener unas digestiones pesadas. Y bueno, eso es desagradable, es nuevo para uno. Hay gente que está acostumbrada de toda la vida. Entonces yo me tiré en el sofá a ver series y a dejarme morir. Y luego fui al médico. Y el médico me mandó un montón de pruebas, me hizo un montón de pruebas, que un montón de consultas, que si cirugía, que si el otro, cuál era, circulatorio. Y al final me hicieron una colonoscopia. En la colonoscopia te ponen un relajante, porque es desagradable que te hurguen en el culo. Uh-huh. Y lo que ocurrió fue que al salir de allí tenía esa sensación, decía, ¿cómo le llamaría yo a esta sensación? Dolce pensar en niente. Porque es estar tranquilo, pero en realidad te sentías así un poco como vacío. No es como las drogas que molan, ¿eh? Uh-huh. Que relajan, pero molan. Esta relajaba, pero no molaba nada. Entonces, según salimos de la colonoscopia, bajamos Lucía y yo a la bodega central a tomarnos una ración de cecina y un litro de vino. Y ahí empecé a darle vueltas. El caso es que muy poco más tarde, Tono del Toma 3 cogió y me dijo, hay un mercadillo la semana que viene, si traes un fanzine nuevo de puta madre. Y dije yo, coño. Pues en una semana me da tiempo a bien poco, con lo cual hice un relato muy, muy acelerado, con unos trazos muy rápidos, muy descuidados y muy sencillos, una narración muy sencilla de precisamente eso que me acababa de pasar y que había tenido un final feliz, no tenía ninguna enfermedad grave. Uh-huh. Porque los médicos, sobre todo los especialistas, dan mucho juego para contar cosas sobre ellos. El asunto allí que cuando fui al Toma 3, al mercadillo, con aquel fanzine, me di cuenta que ese fanzine gustaba y me di cuenta que esa manera de dibujar me daba para trabajar 3 páginas en una hora sin despeinarme. Y a mí eso era lo que me impedía contar todo aquello que quería. Y ese es el ese fanzine se llamó Dolce pensar en niente y eso ya me hizo pensar en, coño, sería un... Ahora tengo las herramientas, este dibujo sencillo y de trazo descuidado, me sirve para todas esas historias acumuladas que tengo, que no sabía cómo sacar, puedo hacerlas y puedo hacerlas a una velocidad del demonio. O sea que poco trabajar y mucho resultado, era un poco la conclusión. Exactamente, yo sé lo que ando buscando, no tener que molestarme demasiado. Exactamente, ese es la clave de este nuevo trabajo, donde lo escatológico, que es habitual en tu obra, también está muy presente. No sé si es por fijación o por decir, bueno, hay que hablar de esto, que es una cosa tan normal y tan natural como cualquier otra que uno hace en la vida, ¿no? Nunca, nunca a propósito ni nunca por provocación. Alguna vez me dijeron, tú claro, haces esto para provocar y claro, da resultado. No, yo no hago, no meto escatología por provocar sencillamente. Si aparece, hay que ponerla. Y si está bien y lo pide el guión, por necesidades del guión, como los desnudos de los años 80, pues la metemos. Y esto en realidad es la escatología que hay, yo creo que es importante. Es la escatología de la manera de evacuar que tenemos en los hospitales, que me parece indigna. Nos ponen una cuando estás inmovilizado, te ponen una... ¿Cómo se llama la cosa esa? ¿La chata? La chata, o la cuña. La chata, simplemente por el tiempo, por el espacio que hay, es imposible que no te manches el culo. Y es muy desagradable. Tú, imagínate que tu principal motivación, teniendo medio cuerpo paralizado, es conseguir cagar solo. Eso. Luego lo demás ya vendrá, que si puedo vestirme, que si puedo tal. Pero la primera motivación, lo que más te importa, es quiero cagar solo. Y entonces es normal que haya un punto de escatología, porque no se explica. La gente además se suele avergonzar de tener que decir que limpiaban el culo, que no sé qué, que se lo dejaban mal, que aquello no era normal, que no había fuerza de la gravedad que hiciera salir el zurullo como tenía que salir y caer y salpicarte en las nalgas, como es lo que presta. Lo habitual. Lo habitual. Sí, bueno, puedes echar un burguño de papel. En Dolce Pensare Niente también, bueno, hay una cosa importante que yo creo que también ha sido importante en todo tu proceso creativo, que ha sido el que sufrieras un ictus y que, bueno, de ahí parte de toda esta historia que también estás contando ahora, pero también yo creo que parte mucho de todo ese proceso creativo, ¿no? Porque, bueno, tú eras un peluquero de barrio, para alguna gente un poco especial, pero bueno, y a raíz de todo esto, bueno, tu vida da un giro importante, ¿no? Sí, yo en el 2006 puse la peluquería aquella en Contruces, en un sitio muy raro, y ahí ya empecé. En realidad, mientras tenía la peluquería, porque a Dios gracias, no tenía clientes. Y entonces tenía mucho tiempo para hacerlo. Y estaban los blogs, el internet gratis, podías publicar tus cosas. Con lo cual yo empecé a hacer, antes de papel, tenía mucho ya hecho. Ya antes del ictus tenía mucho trabajado y estaba trabajando constantemente. Pero claro, el ictus te da esa... Si consigues recuperar lo suficiente, si no te deja muy lastrado... pues te da la jubilación, y la jubilación te da tiempo. Y dices, pues mira, y encima, el ictus en sí es un material muy bueno para el ictus y lo que te ocurre, y el hospital es muy bueno para contar historias de lo que pasa. Es un micromundo muy curioso. Hay gente donde tienes a pacientes que están pasando las putas y pasándoles mal y todo les parece dramático, tienes a los que te atienden, mejor o peor, siempre hay unos mejores que peores, pero que ya están tan acostumbrados que son un poco, a veces, los ves como lacónicos. Y dices tú, ¿cómo, con lo que yo estoy sufriendo, cómo es posible que esta gente lo haga con tanta naturalidad todo esto? Y entonces el juego del ictus era muy bueno. Y yo sabía que tarde o temprano tenía que contarlo. Lo que pasa es que en 2012 no me apeteció, pero ahora ya me estaba apeteciendo. Ya te querías soltar ya con el tema. Además, yo creo que es bueno, los expertos le dan un nombre, es la resiliencia, ¿no? El ante las adversidades, ante situaciones tal, pues buscar lo positivo, darle un poco la vuelta, y yo creo que, bueno, igual algún día eres hasta un ejemplo en las universidades, claro. y en sitios así de gente importante que bueno, diga, mira, aquí está la figura de Javi Guerrero, que mira todo lo que consiguió. Porque estás consiguiendo muchas cosas. Ya acabaste la venta de la primera edición del libro, ¿no? Bueno, se dice, la verdad, bueno, ya que hay un poco de mentira. Son, bueno, 100 ejemplares. Pero, vale, se movió, se vendió y ahora estás ya con la segunda. Sí. Aparte de la gente que haya precomprado el libro, quien quiera conseguirlo, ¿dónde lo puede conseguir? A ver. Pues, viniste aquí a vender el libro. O sea, voy a decirte dónde está ahora. Ahora está. Para comprarlo... en una librería o en un bar. Bueno, por la tarde va a estar en La Vida Alegre, que no lo lleve todavía. La Vida Alegre, ¿eh? En donde, ¿cómo se llama la calle? Buen Suceso. Va a estar en Librería Paradiso, en la Revoltosa y en Toma 3 y en Librería de Bolsillo. Todos me quedan bastante cerca. Y también lo pueden comprar a javiguerrero@javiguerrero.es. Pueden pedírselo o buscarme en Facebook. Que estamos el futbolista y yo. Así que. O sea, al futbolista no se lo pidáis. Que no se, bueno, igual tiene alguno, igual se hizo con alguno y no lo sabes, pero buscar al autor de cómics. No sé si estás trabajando ya en algo más, porque bueno. Estos son tres, van a ser tres. En realidad, yo quería hacer algo muy gordo. Pero una trilogía, ¿no? Así como. En principio tenía que ir por orden, contar la historia de, por ejemplo, de Lictus, o de Navelgas, o de Limi, Ingresos Mínimos de Inserción, que también entra. Las historias pasadas, no necesariamente en el orden cronológico, pero al final resulta que, como me aburro de hacer siempre la misma historia, me aburría entrar solo en lo de Lictus. Otro día se me ocurría otra buena sobre Navelgas, otro día sobre Andorra. Entonces cojo y empiezo. Lo que hago es tener mucho material y hacer una decidí hacerlo por entregas. Y un poco en flashback. Darles algo parecido a un final para que podáis decir es una novela gráfica, pero eso lo está haciendo mucha gente. Es decir, novela gráfica. Y en realidad son un montón de historias y al final le dan un toque parecido al final y es lo que convierte eso en una novela gráfica, no otra cosa. Porque, ¿y qué te dice la gente? La gente que lo lee, que además se lee bastante, bastante rápido, ¿no? No es un truño que tienes que estar ahí echándole horas y horas para leerlo. Se lee bastante rápido. ¿Qué respuestas estás encontrando de la gente que ya lo leyó? Muy buenas y de gente que no me lo esperaba. Creo que está gustando mucho. Y además me gusta cuando me dicen alguno que sea, por ejemplo, diseñador gráfico, me dice que gráficamente impecable, cuando precisamente fue el trabajo más gráficamente que me dejé así, un poco monigote, un poco garabato. Entonces cuando me dicen eso me hace pensar que me preocupaba mucho antes, demasiado, de dejar de relamer el dibujo, a lo mejor, no sé, no creo. Pero en general me dicen que sí, que les gusta y que quieren más. Sí, supongo que habrá épocas o momentos distintos, ¿no? Cuando uno se pone demasiado exquisito y otros momentos en que dice lo importante es que, bueno, que esto salga para adelante y que bueno, el efecto que buscas no sea a lo mejor tan estético, pero sí que de alguna manera también. Pues es que al final es más estético. Claro. Es más estético cuando amaneras y repules. Lo que estás haciendo es cuando lo estropeas. Sin embargo, esto así con agarabatado, bueno, a ver si me entiendes, un fan de la Marvel o del manga, de los héroes de la Marvel, me dirá, ¿ves tú? Porque no sabes dibujar, dices que es más estético. Claro, pero yo no voy a hacer caso de eso. Bueno. A mí realmente me divierte Calpurnio, me divierte Álvarez Rabo, me divierte Juanjo Sáez, me divierten cosas que hacen que, o Mauro entre algo, que hacen que el dibujo no demasiado realista y muy suelto sean beneficien a la historia. O sea, es decir, un dibujo de Calpurnio, una historia de Calpurnio, si la pones con dibujos realistas, no te dice nada. Dices, esto no es divertido. Muy bien, Javi, no sé si quieres contarnos algo más o no, lo dejamos aquí. Ya sabe la gente dónde puede encontrar el Dolce Pensare Niente y dónde seguir disfrutando, dónde seguir riéndose, porque te ríes mucho leyéndolo, e incluso donde hay momentos de ternura, algo que parece difícil en un personaje como Javi Guerrero, pero que también tiene su corazoncito. Muchas gracias por... Vale, gracias a ti. Haber venido hasta aquí y por el vino. Y nos seguiremos viendo en los bares, seguramente. Vale, hasta luego. Hasta luego. Palabra han señalado prohibición desde sus iPad. Liberación no tiene cara de amargura. Ha visto caer de un empujón a la cultura. Hacemos música para alegrar el día, para que cicatricen todas las heridas. Cada canción una ración de rebeldía. Que los problemas tengan siempre melodía. Somos el grito de los descontentos. Somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa. Bueno, pues con la rebeldía del son de la chama vamos a despedir el programa de hoy, este Maravayu tan especial. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Donde gran parte del programa lo dedicamos a hablar con Ernesto de Fase Nueva y con Paco de El Niño de Elche, que mañana estarán en concierto en el Acapulco a partir de las 10:30 dentro del Gijón Sound Festival. Pero también tuvimos oportunidad de charlar con Xur de Margarides sobre ese proyecto de crowdfunding en Berkami para publicar un libro fotográfico sobre el 15M de Asturias y la acampada Xixón. Somos aquel que recoge arras del suelo, almas vacías para devolverle al cielo. Y ya para cerrar el programa, pues charlamos con Javi Guerrero, autor del cómic Dolce Pensar en Niente, que bueno, pues está por ahí también a la venta y a la disposición. Somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción. Todo ello, como siempre, un maravallo de temas, un maravallo pues de donde se mezcló la música, la fotografía, el cómic, bueno, pues porque nos gusta hacer este tipo de radio. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Perdona, somos el alma de un mundo que llora, un universo que siente que al fin le ha llegado su hora. Somos el rayo que caerá, una gran ola del mar. ¡Rebeldía!